broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? Always better than you. No consolation prizes. Buenas noches, nuestra América, 31 de octubre. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 29 de LTM Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel M. A mi izquierda está Patti Mayonis. ¿Cómo estás, Patti? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. ¿Estás contenta por el fallo de la Corte Suprema con relación a la ley de servicios de comunicación audiovisual? Sí, creo que ya era hora. Sí. Ya estábamos en un momento en el que había que tomar alguna definición. También está compartiendo la mesa Tristán B. Buenas. Que se acaba de poner los auriculares. Qué recatada la opinión de Patti. Era hora de que lleguemos a una decisión. Como sociedad. Nos merecíamos una. ¿Qué opinas del pacto Lorenzetti-Cristina? Ah, me encanta. Buenísimo. Me encanta el pacto Lorenzetti-Cristina, como no se dio 4 años antes. Claro. ¿Qué es lo que le da Cristina Lorenzetti la caja de...? La caja de las obras sociales de justicia, ¿no? Una cosa así, medio rara, toda turbia. Y ahora se viene el Código Civil también. Yo no tengo ni idea. La reforma del Código Civil. Sí. Que Lorenzetti y Highton de Nolasco están redactando. Highton de Nolasco. Highton de Nolasco. Y todos y todas dicen que Lorenzetti quiere ser presidente de la nación. Y que apunta a eso. Fuerte. ¿Quiénes son todos y todas? Clarín. Ah, bien. Porque ahí cambia, ¿viste quiénes son? Sí. Un fallo de la Corte que opacó, para desgracia de toda la oposición, las elecciones. Fue fascinante. Fue espectacular. Fue espectacular. Ni un día duró. Sí. Bueno, de hecho, un día. Sí, duró un día. 24 horas de triunfo, masita. Igual hay que decir que si salía antes el fallo era otro golpe para la oposición, quizás más duro que el de opacar la victoria. No, para mí lo calcularon bastante. Para que no se especule en ese sentido. Para mí justamente, lo hicieron después para que no influyan las elecciones. Igual fue espectacular. Sí, fue muy bueno. El rabino Bergman estaba recaliente, no lo podía creer. Le decía a Novarecio, me parece. Le decía, ¿a usted le parece que es casual esto? Le decía, si hubiesen sido... ¿De qué estaríamos hablando si no ahora? De las elecciones. Dice, no, estamos hablando del fallo. Muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar lo también. Lo sacaron de agenda. Sí, espectacular. Fue espectacular. Y Sabatella hoy rodeado de micrófonos, ahí como medio bueno. Asustado. Sí, en las puertas menos, de Clarín. Tiene menos actitud. Ahí necesitamos un moreno, alguien que entre tirando tiros. Sí, no sí, yo entro los corchazos. Claro, hay un poco más de... Un guantazo en la garganta a Manieto le pegó. Un guantazo jurídico. Tenemos un programa delicioso. ¡Apa! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Porque va a haber... vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar del fallo de la Corte Suprema. Va a estar Álvaro B. hablándonos de algo que nada que ver. Que es cine. Que es cine. Y bueno, vamos a estar charlando acerca de las elecciones, a ver quién ganó, quién perdió, ¿no, Tristán? Sí, perdón, me estaba riendo de la página de TN. ¿Qué dicen? Que sin querer fui a la parte de buscar y me propone temas para buscar, que son Dinero K y Lázaro Báez. Muy bueno. No, yo creo y la, que... Y la valija de Antonini. Lo mejor del fallo de la Corte fue que instantáneamente todos o abrimos clarín.com o sí. Pusimos TN para sí. Ver la cara de esa gente. Mal. Crisis colectiva de ver ahí adentro. Corrían en círculo, seguro. Y ponían noticias como, por ejemplo, chocó un auto en Lugano. Estaban hablando de cualquier pavada, ¿no? La salud de Riquelme, cosas así. Estamos en la Tercer Mon Radio por Radio Nauta FM 106.3. Si te querés comunicar con nosotros para contarnos qué estabas haciendo cuando fue el fallo de la Corte Suprema, lo puedes hacer mediante estas vías de comunicación. Por ejemplo, Lorenzetti puede llamar y decir, estaba fallando en la Corte Suprema. Encima se lo tenían recalculado hace fallando una un vez montón. Más. Fallando una vez más. Bueno, se pueden comunicar vía telefónica al 451-6917, si no, vía Facebook, Facebook, Le Tercer Monde, y si no, también vía Twitter, que la gente se comunica bastante vía Twitter, así que insistimos que lo hagan por esa vía, que es arroba Le Tercer Monde. Esas son básicamente las vías de comunicación que tenemos por el momento. Vamos a estar repitiendo durante todo el programa por si nos te olvidaste. Sí. Y te, nos querés arrobar, o nos querés me gustear, o nos querés traer una carta. O no, no puedes mandar un mensaje privadear, carta, saludos, que quizás te seleccionemos para el programa que viene. Por ejemplo. Y también la gente se está preguntando, sobre todo la gente de acá de La Plata, que ha formado como una especie de paranoia. Miedo colectivo, sí. O también llamó paranoia. Sí, o grupo de autoayuda frente a la posibilidad de una lluvia. Sí. Y parece que se viene Berta, tal es el nombre que le han dado a la tormenta. Se viene Berta. Que viene bajando desde Córdoba. Vamos a respetar a la decisión del Servicio Meteorológico Nacional, mejor dicho, a lo que dijeron hace poco, de que no hay que ponerle nombre, porque es una tormenta que no es tropical, no estamos en el trópico y no se repite año a año, sino que llueve nada más. Va a llover bocha, esa es la idea. Igual los huracanes no les ponen, huracanes o tornados, no sé, no les ponen nombre y son siempre diferentes. No, no, siempre son el mismo, por esa es la diferencia, me parece. Creo que sí. ¿Cómo se? Y aparte, el mismo? Son ¿es que una tormenta. El nombre año a año. No, pero ahí hubo un Katrina, no hay Katrinas. Ah, puede ser igual, pero lo que pasa es que Katrina dura, ponele, un año. 15 días girando ahí, en diferentes lugares. No, igual Berta, yo comparto media con horita. El Servicio Meteorológico Nacional, que es una pelotudez total ponerle un nombre a una tormenta. ¿De dónde habrá salido? ¿Quién lo dijo? La televisión, obvio. Y Saldívar. Obvio. ¿Qué? Saldívar se llama. ¿El meteorólogo de TN? No sé. Creo yo me había paranoiqueado con la lluvia. Quería planificar mi día y no sabía si iba a llover o no. Entonces en un momento digo, bueno, voy a abrir el diario. Intensas tormentas. Un muerto en Córdoba. Bueno, yo no voy a salir, no salgo. Me quedo en mi casa aguardando la tempestad. Pero tenías que venir al programa. Bueno, ¿vamos a tirar la posta? Tirar la posta. Nobleza obliga, sacada de TN.com.ar, porque la página del Servicio Meteorológico está caída. ¿Ves? Están todos los paranoicos mirando como yo. Claro. Está nublado, ahora 21 grados de temperatura, máxima 24, mínima 13 para el día de hoy. Y no hay nada que se parezca a una lluvia. Sí la hay mañana, cuando la máxima será... está mintiendo, o sea, estoy viendo la pantalla de TN y hay nubes y lluvia. Mañana, que es lo que voy a decir ahora. Mañana 19 grados de máxima, 15 de mínima. Fresco, nublado, con tormentas moderadas. Viento moderado del este. ¿Y la lluvia qué hora, sabes? No tengo la información. Hay bolsones de cielo. En el cielo, sí, en el mismo. Se empezó a despejar. ¿Cómo sería? Abrió un despeje. Ah, sí. De hecho, ahora hay un solcito acá, aunque ya es de noche. Tritán se guía a través de la televisión. Los medios sí construyen realidad. Él está mirando lo que pasa en la página de TN. Si TN dice que hay todo, sol. Lo cree todo. No miró por la ventana todo el día. Después de hace dos días hubo un fallo en la Corte Suprema y Tritán le sigue creyendo a TN. Qué cosa. Ustedes se informan por lo que diga el pacto Lorenzetti-Kirchner, así que a mí no me vengan pacto a hablar. Pacto Lorenzetti-Cristina. ¿Qué pasa con todo Cristina, Néstor, chicos? ¿Se murió? ¿Para ustedes se murió? Néstor. No, qué fuerte las caras que pone Carrió cuando se refiere a la salud de Cristina. Es como que guiña el ojo, como diciendo, esto trucho lo que está pasando. Desde, o está muerta, no sabes. Desde Brasil, Santiago nos dice, meteorólogos de TN, Confesora y José Bianco. Ah, Confesora no, que es nuestro Adalid. ¿Nuestro qué? ¿Lo Adalid? ¿Qué? Nuestro Adalid. ¿Qué es eso? No sé, es como un superhéroe. Ah, mira, está bien. Aval Medina habló de la salud de Cristina y dijo que el problema cardíaco no es para preocuparse. No, es para preocuparse, pero no sale a la luz hace 15 días. Ahora nos quedamos más ni tranquilos. Ni para el Día de los Muertos. Hoy leí una especulación, como ahí a tono de pregunta misteriosa. ¿Saldrá de su internación sin el duelo, Cristina? Ay, por ahí fue todo para eso, chicos. Sale vestida de rojo. Es que se está abasteciendo de ropa de colores, que imaginen que ya no tiene. Está en un shopping, en realidad. La cantidad de ropa negra que debe tener Cristina en su casa. No, yo cuando la tire la voy a buscar. Es siempre la misma, como el Chanel de Mark Simpson. El ala para ropa negro lo compra todo ella. Sí, sí. Sale directo de la fábrica a la Casa Rosada. Cerró el DOT y está sola comprando ropa. ¿Fueron a festejar el martes a Plaza de Mayo? No. No, el pacto no. El pacto. No. ¿Fue alguien? ¿Fue gente a festejar? Delía convocó, pero en vez de que no le dieron pelota. Sí, fue a festejar. Fue gente. Fue la cámpora, fueron. Ah, mira. Han ido. Bueno, estás escuchando el episodio número 29 de Le Tercer Monde Radio. Vamos a escuchar a Los Espíritus. En Halloween. Opa. Que es una banda... Ah, es Halloween. Hoy es Halloween. Mm. Por eso vamos a escuchar. Por eso estás disfrazado. Por eso tenés esa hincha de Bon Jovi. Me estabas el boludo, sabía que era Halloween. Es verdad. Me disfracé de ninja. Vamos a escuchar a Los Espíritus, que es la banda, una banda capitalina liderada por Maxi Prieto, que tiene una voz hipnótica. De su disco Los Espíritus, el tema se llama... Se me cayó el papelito. No se llama así el tema. Se llama La Mina de Huesos. Se me, había se me cayó el papelito, era re inocente la canción. Era una canción de cumbia villera. Donde el perro vio una mina de huesos, el hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. Cementerio donde el perro vio una mina de huesos, el hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Minutos pasan de las 8 de la noche, 31 de octubre, Halloween. ¡Vamos! Estás escuchando La Tercer Mont Radio por el aire de Radionauta FM 106.3, o también puede ser que nos estés escuchando en radionautafm.wordpress.com. Escuchábamos a Los Espíritus, y ahora vamos a pasar a esa sección en la cual la gente nos manda saluditos. ¿Es una sección? Sí, es una sección, se llama Saluditos. Estás muy diminutivo hoy. Se sí. Me cayó un papelito, los saluditos. Sí, sí, sí. Porque la gente de la izquierda independiente puede hablar en diminutivos. No así la gente de la izquierda dogmática y ortodoxa, claro, que está incapacitada para decir diminutivos. Pero sí puede... para meter diputados. Pero sí para meter diputados. Felicitamos al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Un saludito para todos ellos y ellas. Sí. Chicos, está por explotar Radionauta. Que si no se hubiesen presentado acá en La Plata, yo creo que entrábamos al consejo. Y ellos dirían lo mismo de nosotros, seguramente. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás por explotar? Tenés un aire a Moretti, ¿eh? A ver, te voy a poner de perfil. Es la camisa, boludo. Sí, no, impresionante. ¿Cómo te cambia la cara esa camisa, Tristán? Sí, boludo. Me puse una camisa medio a Moretti y en la puerta de Olga Vázquez me cantaron a Moretti Patria Grande y me confundieron, de hecho, con a Moretti. ¿La camisa de a Moretti son como las calzas de Cristina? Y algo así. Son una eminencia por sí mismas. Las camisas de a Moretti. Las camisas de a Moretti no son lo que yo quería. Llegan saludos al buzón con forma de banana, llegan miles de saludos, millones de saludos, billones de saludos, de los cuales solo elegimos estos tres. El primer saludo nos lo mandó el titular de la AFCA, el comandante supremo de la ley de medios. Nos ponemos de pie. Martín Chosabatella, que anda recorriendo monopolios y encintando sus puertas bajo el lema de adecuación o muerte. No sé si lo vieron hoy a la mañana. Hoy a la mañana estuvo en el grupo Clarín y después del mediodía nos mandó una carta en un tono bastante mafioso que decía: Le Tercer Mon Group sabe que su momento ha llegado. Tiene 48 horas. No le tenemos miedo. Rajada acá. LTM será el último bastión de la libre expresión o no será nada. No sé qué opinan ustedes. Me parece... Si esto llega a la Haya. Me parece que no estamos... Nosotros estamos infringiendo la norma, la ley de medios. Como LTM Sermón, somos un multimedio, tenemos licencias... De más. Variopintas. Tenemos licencias de más. No sé si de más, no queremos decirlo, pero... Estamos en una situación medio monopólica. ¿Pero por qué vino Sabatella hoy entonces? Sí, porque estamos en una situación medio monopólica. Nos mandó una carta igual, todavía no llegó. Claro. Primero tiene otros temas más importantes de ocuparse. Ah, yo pensé y otros monopolios. Venido. Igualmente no vamos a respetar ningún tipo de plazo y vamos a hacer lo que nos plazca, porque eso es para nosotros la democracia. Hacer lo que nos plazca. Es la libre expresión, claro. No pueden andar amenazándote por carta. Este país no tiene Estado de Derecho, nada. Ahora, con la muerte de Clarín, somos uno de los pocos medios independientes del país. Eso es cierto. Eso es seguro. Clarín ha muerto. Nos llegaron también saludos desde los buques de guerra chinos que arribaron por primera vez a Buenos Aires. El destructor de misiles, muy bien nombrado Lanzhou. Que Lanzhou... Claro, la fragata Lanzhou. Lizhou y el barco de abastecimiento Boyanagu nos dejaron un sushi y un par de bombas en el buzón de la compañía. Parece que los barcos chinos estuvieron charlando con unos barcos argentinos parados ahí en la dársena E y les comentaron de Le Tercer Mon Radio. Aguante Lin Su U. ¿Suena Le Tercer Mon Radio en los barcos chinos de guerra? Sí, ¿por qué había barcos chinos de guerra? Vinieron a dar una vuelta. Sí, están dando un paseíto. A mostrarse. Como diciendo... Ojo. Ah, como, pero vinieron ahí en tono de camaradería. Hola. Es como JJ el avioncito. Sí. Hola. ¿Cómo va? Vos decís que no es para mostrar... No es para mostrar todo, para decir, sigan bañándonos hoja porque si no se arma. Sí, con China está todo bien. Por ahí les muestran. Che, mirá, te muestro, si querés, el cañonazo que tengo acá. Qué fuerte. No, en el puerto, y le miran los militares, les muestran las armas. Debe estar bueno. ¿O no? No, es una visita para gente, o sea, para la gente. ¿Ah, se puede ir? Sí, se puede ir a visitarlos. Vamos. Van a estar acá en Uruguay y en Brasil. Nota de LTM. Con el móvil desde el barco chino está Tomás R. Hola Tomás, ¿nos escuchás? Se cortó, se me parece que se cortó. Se corta. Ay, se cortó. Esto es radio. Bueno, le mandamos un saludo a los buques de guerra chinos. Sí, Lanzhou, Lizhou y Boyanagu. No sé qué onda las bombas que dejaron. El sushi... El sushi, no sé, lo habrán comprado su paso por Japón en todo caso. Ahora me cierra todo. Pero bueno, no, lindo los barcos chinos. Tenemos un último saludo, seleccionado, además. Claro, sí. Siempre hay más. Es aún más extraño que los anteriores porque parece que nos saludó un cassette parlante. Sí, un cassette parlante que dejaron acá en la puerta del Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11. Que es un cassette lleno de rulos. No sé si la cámara lo toma. Y los cassettes tienen como rulos, ¿viste? Cuando se le sale el hilito de adentro. Claro, es verdad. Rulos. ¿No siguen existiendo los cassettes? Yo tengo un cassette de Ilia Kuryakian de Valderramas. Muy mirá, 90, es como... Yo tenía el de los Simpsons. ¿Qué? Happening One in a Natsuko. Puta. ¿Se acuerdan? No. Sí. Y el de... Tenía... Pero esa era la canción que usaba Telefe para los Simpsons. Sí. Happening One in a rock. ¿Pero qué tenía? ¿Diferentes canciones sí, Chuck Berry, creo. De musicalización? De los Simpsons. Claro, canciones de los Simpsons. No me acuerdo si no estaba la de Lisa. A Monday and night. Igual los cassettes, no sé si se siguen vendiendo. Me parece que no se fabrican más. Salvo en algún puesto, en una ruta. ¿Se acuerdan que en las rutas había como stands de cassettes? Mucha película, mucha película. No, de verdad. De servicio. Sí, ahí en esos cassettes. Ah, pero ya en los grabados. Puestos en la ruta, dice Tristan, claro, sí, se sí. Refería a las estaciones de servicio. Bueno, ¿qué pasa con el cassette de rulos? Ah, sí, nos dejó un saludo, un cassette parlante que, lleno de rulos y una boca. Sí. Que solo habló una vez y fue para invitarnos a la premier de Ciudad Alterna que se va a hacer hoy a la noche en Ciudad Vieja. Ah, porque el logo de Ciudad Alterna es un cassette con rulos. Y una boca. Ciudad Vieja y Ciudad Alterna. Dos cosas diferentes. Y hasta contradictorias. Y unidas. La premier de Ciudad Alterna va a ser en Ciudad Vieja, ahí en 1771. Pero es la premier nada más, porque Ciudad Alterna, que es un festival, va a ser los días 23, 24 y 25 de noviembre, como siempre en el Centro Cultural Islas Malvinas. Piola. Vamos a ir, me parece. Sí, tocan buenas manitas siempre y está lindo eso, en esas fechas para ir por el Malvinas. Y el 25 es feriado. ¿Por qué? No sabemos. Ah, es el de las rosas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué son esos feriados de que se cumplen 200 años de...? No, de la soberanía. ¿Lloran las rosas? ¿No es? Ah, ¿es ese de la vuelta de obligado? ¿La vuelta de obligado? Sí, ese sí. Es la vuelta de obligado. Claro, dice Tomás de un aire superior. Que está desde el del otro chino. Lado. Sí, sí. ¿Y qué tiene aparte un look medio federal, si se lo mira bien? Medio federal, de la policía look, federal, medio gorra, decís. Federal. No, rosas era medio parecido, Tomás. Rubio. O Tomás. Explícate. Medio parecido a Rosa. Rubio, rulos, federal. Set, una boca. Bueno, después dejamos para otro momento. Se lo explicamos en el próximo bloque. Bueno, pasaron los saludos. No sé qué más queremos comentar en este bloque. De Tenenbaum, ya hablamos de Tenenbaum. No, de que Tenenbaum es un sota. ¿Un sota? Sí, se anda, anda lloriqueando por Twitter. Está sacado con el tema de la ley de medios. Sí. Tenenbaum, panelista del Gran Foro de Educación Social, Educación por el Cambio Social. Qué fuerte el capo que fue popular, eso. Ernesto Tenenbaum. Sí. Se convirtió en eso, en fue, el foro. De joven, ¿no fue? ¿No fue militante de una agrupación del Ejército Independiente de la Facultad de Ciencias Económicas? ¿En serio? Ah, sí. Verdad. Hablamos de esto ya en otro programa. Pero el público se renueva. No lo decía para que no lo digamos. Me estaba acordando. Búsquenlo entre la lista de adherentes del MUES en su boleta. 6, 7 y 8. ¿Qué onda? Nunca lo cambiaba, me eran siempre los mismos. ¿Qué onda Halloween? ¿Qué onda? Nunca festejé Halloween. No, ¿ustedes? Pero no, ahora se festeja. Porque ahora se festeja. Nosotros, no nos agarró a nosotros. Qué bronca que se festeje Halloween. Ahora vale. Se festeja Halloween. Le ponen nombres a las tormentas. Ya somos Miami. Somos Miami. O sea, ganó masita. Ni siquiera y... Cuba. No, ojalá. 30 kilómetros al este. Lleno de gusanos. Igual, alguien decía con razón, o lo vi por Facebook, que festejamos Navidad con Papá Noel. Sí, sí. Y no, Halloween no debe alarmarnos más de lo de alarmar. Nadie va a discutir claro. Eso. Ahora, sí. Que es un fenómeno nuevo. Sí, sí. Eso seguro. Sí. O sea, los niños nuevos. Yo me voy a alarmar el día que festejemos el Día de Acción de Gracias y comamos un pavo. Ahí ya se ¿Te va vas a alegrar? Me voy a alarmar. Alarmar. Hay varios pavos para... ¿Para comer? Sí. Igual se comen en el horno, ¿no? ¿Qué se festeja en realidad en ese día? Nadie sabe bien. Lo que me acuerdo que estuvo muy bueno... No es sabés que vos que vivís acá, boludo. A ver. Sacate un poquito de endocentrismo, papi. Bueno, si querés te cuento lo que sé. Es por los soldados, qué sé yo. Era un mito. Los que entregan su vida a la patria, algo así. Pero el año pasado, ¿viste? Vieron que se son pavos que se hacen, es se cuecen. Lo del pavo que Obama sí. Eligió salvarle la vida a un pavo que le llevaron a la Casa Rosada. Sí, muy sí. Bueno. Y Obama, que se disfrazó de presidente de los Estados Unidos, sí. Él se disfrazó de presidente de los Estados Unidos para Halloween. Muy bueno. Y sí, sí, es muy un bueno. Fantasma. Muy bueno, el absurdo y Obama. Qué bueno. Vamos a escuchar una canción para pasar al próximo bloque de este programón, que hasta ahora viene saliendo muy bien, me parece. Nos gusta, nos gusta. Pongan, igual coméntenos por Twitter, Facebook. Coméntenos en Twitter, somos arroba letercermón, me gustennos en Facebook, somos letercermón, pequeño buques ilustrado, y eso. Thank you. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Me señalan a mí como para que hable y sin embargo no sé qué decir. Hola. ¿Qué escuchamos? Cheques de Spinetta y los Socios del Desierto. ¿Y son las? 8:30 del jueves. Nunca dije la hora, no sé cómo se dice bien. Y tenés que decir la hora como si alguien te... 30 minutos pasaban de las 8 y estamos en el Tercer Mon Radio por Radio Nauta 106.3. Perfecto. Bien, Tristán. He cambiado mi foto de perfil por el de una jirafa. He intentado resolver un acertijo y no lo conseguí. Intenta el gran desafío de la jirafa. El trato es que yo doy un acertijo y si lo aciertas, conservas tu foto de perfil. Si no lo aciertas, cambias tu foto de perfil por el de una jirafa durante 3 días. Responder por mensaje para no dar la respuesta. Aquí va el acertijo. Son las 3 de la mañana. ¿Qué estás leyendo, Pati? Suena el timbre y te levantas. Son tus padres y traen el desayuno. Tienes mermelada de fresa, miel, vino, pan y queso. ¿Qué es lo primero que abres? Y si le pifias, te tenés que poner la foto de perfil. En este caso, la tercera vamos a tener que poner la foto. Bueno, excepto que le peguemos. No me digas que la respuesta es la puerta, porque yo agarro y rompo los todo. Los ojos, para mí es los ojos. No, porque ya te despertaste. Para mí es la puerta, porque te tocaron el timbre. Bueno, puede ser. No sé, ¿y a cómo ver? Hacemos para...? Sí, suena el timbre y te levantás. Se supone que ya abriste los ojos. Claro. Ah. ¿La puerta qué puerta? Puede ser la de tu cuarto, puede ser la de puerta de calle. La cuestión es que estamos recalientes porque todo el mundo está cambiando su foto de perfil en Facebook por la de una jirafa, por esta gansada. Vamos a tomar... Por esta jirafeada. Sabatella actúa de oficio y toma medidas ya contra toda esta gente. ¿Qué les pasa? No sabemos. ¿De dónde salió esto? ¿No? No sabemos de dónde salió, como todo lo que se viraliza en las redes sociales. Sí, hoy leí una nota de una red social nueva. No es una red social en realidad, es un experimento que vos escupís en un tarrito, lo mandás a Estados Unidos y te hacen el coso genético. Y hay una red social con los genes de todas las personas que hacen eso. No. Sale $99. ¿En serio? Sí, te lo juro. Es una red social por gen. Es el gen. El genoma es el red gen. Social. El gen, el de Margarita Stolbizer. Una red social. Sí. Sí. Miedo, te da un poquito de miedo. Qué fuerte, che. Voy a mandar saludos a @pazdieg porque está bardeando por el Twitter. No sé por qué nos bardea. ¿Qué dice? Yo leí por qué te bardea. Ah, vos. Dice que te haces cargo. Te haces el aristimunio. Yo no me hago la. Soy 3 aristimuños, yo, chico. ¿El aristimunio? ¿En qué sentido? El aristimunio bizcocho soy. Dicen que me parezco a Lisandro Aristimuño. Está bien. Cada uno tiene su parecido hoy en Radio Nauta. Por ejemplo, te pareces a Moretti. No, la camisa es la camisa. Y Pati. Ay, Pati es Pati Mayonis. Vamos a hacer un repaso por las cosas malas que pasaron esta semana. Me parece muy bien. Vamos a escuchar las 5 malas noticias de la semana. Ya sonó el separador. Sí, sí. Que indica que esto va a pasar, así que vamos simplemente a ejecutarlo. Narcopolicía, la primera mala noticia. Otro pibe muerto por enfrentamientos entre narcos avalados por la policía en villas de la provincia de Buenos Aires. En Soledesma, de 13 años, fue asesinado por la espalda a manos de un tranza local y la policía se desentendió del caso y no actuó, dejando en claro su complicidad con la venta local de drogas. 13 años. Sí, parece que el padre de Enzo fue con fotos del chabón que lo mató, que estaban todos en el barrio, ¿quién es? A la policía, y la policía le dijo, no, lo apuñaló, aparte no es él, como que no me moleste, no voy a hacer nada al chabón. Enzo, luego del funeral, perdón, de Enzo y sus familiares y amigos, fueron a la comisaría, pintaron, la policía está con los tranzas en el frente de la comisaría, está mal acá. ¿Qué te pasa? No, parece que la policía está con los tranzas en el frente, es medio polémico decirlo así. En el frente de la comisaría lo pintaron, prendieron fuego a patrulleros y motos secuestradas. Me parece que no da para que te rías con esta noticia. No. Igualmente es histórico en este programa reírnos de estas cosas. 2 días antes, en Villa Celina, policías uniformados entraron a la casa de un feriante boliviano y le robaron 15 mil pesos. O sea, los policías mismos. Los policías que sabían que él los guardaba para comprar un terreno. Nadie habla más que yo, todos se ríen. Al escapar, los policías se cruzaron. Como con... el orto, pero la está leyendo. Estoy distraído, chicos. ¿Puedes recapitular, por favor? Al escapar, los policías ladrones se cruzaron con familiares del feriante y los balearon, matando a uno de ellos. Uy, qué masacre. La familia denunció que la policía controla todo lo que pasa en la calle, pide coimas constantemente a cambio de secuestrar, de no secuestrar mercadería a los feriantes. Ladrones de azul y asesinos también, una vez más, en el conurbano de la ¿cómo provincia. ¿Cómo fue? No entendí. No, dos casos. Por culpa mía, ¿eh? No. No, no. Dos casos. Un pibe muerto por una guerra entre narcos que venden paco en una villa. La policía no hace nada. Los familiares prenden fuego a la comisaría y denuncian que la policía protege a los narcos. Ah, eso lo vi. Otro caso. Tres policías uniformados, no ladrones vestidos de policía, sino policías. Ah, sí, eso también lo vi. Entran a la casa de un chabón, le roban 15,000 pesos que sabían que tenía, se van y mientras se van le pegan un tiro a un familiar del chabón que intenta defender. Al 100%. Es como, ya está todo, listo. Sí, eso, tranqui. Y los chabones, la familia esta, de feriantes bolivianos, denuncian que la policía en ese lugar está todos los días pidiéndoles guita a cambio de no allanarlos, secuestrarles cosas y demás. La policía, pero... La policía, bonaerense. Pero cómo, pero la policía... La que dice al servicio de la comunidad. Tecnocracia es la segunda mala noticia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instauró, sin preguntarle a nadie, un nuevo sistema virtual gobernado por un sistema informático que administra las vacantes de las escuelas y determina a qué colegios pueden ir los chicos y chicas de la ciudad. Así viola la ley de educación que le otorga el derecho a las familias a elegir el colegio al que quieren que vaya su hijo y quita el control político sobre las decisiones relegadas al accionar de una maquinita. Se reduce el acto social, político y cultural de inscribir un chico a un colegio a un sistema automático. Nada de ir a conocer el colegio al que van a ir tus hijos ni tus hijas. Ahora te llega un mail con la dirección y san se acabó. Todo muy pro. Muy pro. ¿Y bajo qué criterios elige la máquina? No sabemos. Como cuando te inscribes a las cursadas. De cupos, sí. ¿Te toca o no te toca? No, no sé. No le creo nada. ¿A la máquina? Ni a Macri ni a la máquina. La macrina. A la macrina. La macrina. La macrina de endocrinar. No hay que machetearse, es la tercera mala noticia. Parece que Uruguay no era tan tranquilo como creíamos. Hace unos días, en Maldonado, dos chicos de 11 y 14 años de edad asesinaron a machetazos a otro nene de 11. El menor de 14 años declaró que tenía diferencias con su víctima y que lo odiaba al punto de haber soñado con su muerte. Sacado. Según la crónica de un periódico uruguayo, el homicidio ocurrió poco después del mediodía, cuando los niños, munidos de machete y cuchillos, invitaron a su víctima a cazar pájaros. La investigación reveló que los niños fueron a una casa de piedra abandonada donde atacaron a Jonathan. El niño pudo escapar de sus agresores tirándose dentro de un aljibe. En ese momento estos le dijeron: parece, ya fue, salí, es una película. La historia es terrible. Y el mayor le dio la mano para ayudarlo a salir, pero ya afuera volvieron a atacarlo hasta matarlo. Luego lo tiraron al pozo y regresaron a su casa y fueron a jugar al fútbol con amigos. Fuerte. Qué final. ¿Qué le pasa? Es la droga. Claramente es la despenalización del porro lo que causa cosas como esta. Me parece que acá... Chicos, perpetua a los niños de 14 años que hacen esto. La derecha de Eduardo Feynman. Sí, la verdad. Qué fuerte. No, es horrible la historia. Igual salió un chabón a decir que tiene que ser necesariamente un caso aislado y con fundamentos psicopatológicos. O sea, el chaboncito estaba del orto, el de 14. Y puede ser. Me toca a mí, ¿no? Gallito ciego. Una mujer china se acababa de casar con su novio en la localidad de Guangxi. Y antes de ir a su habitación para pasar la noche de bodas con su reciente marido, decidió ir al baño. Al regresar, la mujer entró en la habitación, vio a un hombre tumbado en la cama a oscuras y se tumbó con él para tener relaciones sexuales. Ese es un chiste de gallegos, parece. Que entra, está todo oscuro, se y tumbó. Empiezan a tener sexo y hay una frase que es el remate del chiste. Ahí viene el remate. Al día siguiente, cuando amaneció, la flamante esposa se dio cuenta de que quien yacía a su lado no era su marido, sino el hombre que había hecho del padrino de la boda. Dale, tan oscuro. Sí. El problema siguió cuando la familia del marido no creyó la historia y le pidió al padrino de la boda una indemnización de unos 3.000 euros. ¡Vamos! Para acostarse con ella. Daño moral, viejo. Lo cual fue, es prostitución, me parece. Lo cual fue desestimado por el juez competente porque no tiene ningún tipo de sentido. Y claro. Y el juez dijo, no. Paro, pedía 15.000 dólares, sí, por el feto perdido y este loco... No, aparte, el chabón tenía la culpa. No, muy buena, claro, toda la historia. Excelente. Un matrimonio que empezó con el pie izquierdo, podríamos decir, sí, el chino. Ay, me encanta. Hiciste un comentario a lo Mario Masaches. No, no sé. La Rímolo del Cemento es la última mala noticia. Una cubana gusana. Vamos. O una gusana. Cubana. Ah, una gusana, claro. Si es gusana, es cubana. Residente en Miami, conocida como Doctora Cemento. Opa. Cormillot no está ni cerca de ser llamado de Doctora manera. Cemento, que puede ser un cantante del indie platense, sí. Tranquilamente. Esta mujer, Doctora Cemento, ofrecía baratísimos tratamientos para agrandar los glúteos y las tetas de sus clientas. No quiero saber por qué se llama así y qué le... A ver, lo que nadie sabía hasta ahora era que en vez de inyectarle silicona le metía cemento y sellador de llantas de auto. Lo cual resultaba visualmente similar, pero radicalmente más barato. Una de sus clientas murió y otra se enfermó gravemente por los tratamientos truchos, además de sufrir muchísimo dolor por la reacción del cuerpo frente al cemento. ¡Qué forra! Increíblemente, en el país de la mano dura, la doctora Cemento solo recibió una condena de 1 año de prisión. Buah. Otra que los 3.000 euros. Sí. Qué injusto que no es el sistema sentido. Penal. No tiene sentido todo lo que pasó. Esa mujer merece la pena de muerte. Con la doctora Cemento. Ya que están en Estados Unidos. No estamos de acuerdo con la pena de muerte. Pero digo, le podemos desear la muerte. Eso sí. ¿No? Igual que hay que ser... ¿El estado de la Florida tiene pena de muerte? No. Sí. ¿Ustedes qué saben? A full. Me desconozco los estados de Estados Unidos. Che, qué mal que te pase algo así. Que te metan cemento. Y silicona. Sellador de llantas de auto. Tranqui. Aparte vieron que tiene unas pistolas gigantes para meter eso. Hay una foto de la doctora Cemento circulando por internet y ella misma se había autoinyectado cemento. Ella estaba convencida de que estaba piola. En las caderas. Y tiene unas caderas más o menos del tamaño de 4 o 5 tiene caderas cadera normales. Una cadera super cuadrada. Le metieron dos ladrillos. No, el fuera joda, tenía las caderas del tamaño de 4 o 5 caderas que nosotros podíamos imaginarnos. No tenía ningún sentido, ni siquiera estaba estéticamente. Estaba loca. Estaba del ojete, sí. El 27 de octubre, además de cerrar las elecciones en toda la República, se murió Lou Reed. Ah, posta. Así que en homenaje vamos a escuchar I'm Waiting for the Man de la Velvet Underground, un tema escrito por el señor Lou Reed. Estás en el Tercer Mon Radio. Estás en casa. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. A medio año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En revista La Pulseada de octubre, hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región. Su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, la contaminación sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen de Tercer Mon Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Y 49 de la noche, 31 de octubre. Estás escuchando la emisión número 29 de Letter Sermón Radio. Un montón llamamos sí. Programas. En I'm total, waiting. I'm waiting for the man, llamamos. De la Velvet Underground, en homenaje al gran Lou Reed, al que Lou Reed. Se murió. ¿Cuántos programas vamos en total, Tristán? Me mataste, Manolo. 69 vamos. Apa. En total. Un montón. Para festejar el programa número 69 lo tenemos a Álvaro B. ¿Cómo andan? En realidad es el hermano menor de Álvaro B. El joven Álvaro B. El joven Álvaro B. Que sí, ha tenido un cambio de look y ha rejuvenecido mínimo 10 años. Sí, si mi familia me está escuchando, para que no piensen que me pasó algo trágico. Bueno, me afeité, me saqué los bigotes, lo cual por ahí me quita un poco de seriedad, pero me rejuvenece, eso es muy bueno. ¿Cuáles eran las razones, Álvaro, para tener bigote y cuáles fueron las razones para cortártelo? Son razones muy difíciles de dilucidar, digamos. O sea, simplemente dije, qué bueno tener bigote, y lo fui dejando crecer y dije, mira, bigote. Y después me aburrí. Y después hiciste la promesa. Sí. Si la corte falla a favor de la ley, de la constitucionalidad de la ley de medios, me afeito el bigote. Y eso fue lo que pasó. Exactamente. Sí, esas pequeñas apuestas que uno hace, sí, tal cual. Qué sensación rara la de haber tenido un bigote y afeitárselo, mirarse al espejo, no reconocerse, tocarse. Tener una sensación que antes uno no había tenido hacía mucho tiempo, que es tocar la piel de ahí. Está muy bueno, la verdad. Sí, y aparte, bueno, con el tema de las bebidas y demás es menos complicado, claro. te simplifica bastante. Cuando comes tuco. también. Claro, exactamente. Y después, aparte, yo dije, bueno, se viene el verano y se viene el sol, me voy a quemar porque soy muy blanco, y si me afeito en febrero voy a quedar todo rojo y con un coso blanco pasa. Muy feo. Sí, no, pasa. Me la columna de peluquería. El coqueto Álvaro B. De la Tercer Mon Radio va a dejar paso a la columna de cine de la Tercer Mon Radio. Así es. O podemos seguir hablando de mi barba. Ah, podemos seguir hablando de mi barba, que ya está empezando a transformarse en ese monstruo que todos odiamos y que ya conocemos, pero mejor pasemos al cine. El lado púbico de la barba de Manuel B. De Manuel M. Que tiene Tristán, no se puede creer. Aparición con vida ya de Tristán B. Del cerebro. Se fugó el cerebro, quedó en la carcasa de lo que alguna vez. ¿Qué carajo me pasa? El complemento. Vamos a escuchar a Álvaro, que nos va a hablar de David Lynch. O sea, de alguien que tiene un peinado bastante particular, estrafalario por momentos. No sé, calculo que variará, pero siempre uno ve las fotos de Lynch y dice, ah, mirá el peinado que... Gran jopo, el de David Lynch. Tremendo, tremendo. ¿Quién es David Lynch? Yo no lo conozco. ¿Quién es? Es un cineasta norteamericano que empezó su carrera en los 60, filmando cortometrajes. Y en 1977 hizo su debut con un largo que se llama Eraserhead, o Cabeza Borradora, en la traducción al español. Y bueno, me parecía que, bueno, primero que es un cineasta que engancha bastante, que suele gustar, aunque también hay gente que lo odia, pero suele gustar. Y hablar un poco, porque se conocen las películas, algunas películas de Lynch, son súper... no sé si... Sí, populares, digamos, pongamos populares. Como, por ejemplo, bueno, Terciopelo Azul, o Cabeza Borradora, o Carretera Perdida, uh-huh. Mulholland Drive, películas así que todo el mundo comenta. Pero tiene una obra bastante particular. O sea, si uno se pone a ver toda la filmografía, si entra alguna base de datos, como acá vemos en IMDb, por ejemplo, una base de datos donde está... toda la filmografía. Sí, estoy viendo y me estoy perdiendo entre toda la lista esta. ¿Está toda la filmografía del universo en IMDb? No, te quepa la menor duda que no. Yo un día grabé un video con el celular y no me busqué. Después me googleé en IMDb, me IMDb y no me encontré. No, tenías que mandar un mail a ver si te quieren agregar. Ah, bueno. Sí, yo tengo un cortometraje hecho en plastilina cuando era un adolescente y no está en IMDb. Injusticia. Injusticia. ¿Y le mandaste un mail al IMDb? No. Internet Movie Database. Exactamente. Sí. Ni siquiera me dio el cuero. Yo estoy de administrador en un sitio español que se llama Film Affinity y ni siquiera me dio el cuero para subirme a Film Affinity. Dije, no, esto Film es Affinity. Una vergüenza. Sí. ¿Estás administrador? Estoy de administrador. O sea, ¡Vamos, Álvaro! Sí, hace un par de años les hinché tanto las pelotas. ¿Qué tal? Tipo de Film Affinity que me dijeron, bueno, flaco, está bien. Básicamente puedo subir fichas, digamos. Estamos nada acá más con el administrador de Film Affinity, Álvaro B., que nos está hablando de David Lynch. Sí, yo quería acotar una cosa. Cuenta la leyenda o un apartado sobre nosotros en la página del Cine Freak Show que Eraserhead, o Cabeza Borradora, fue la primera película que se proyectó en el ciclo de Cine Freak y que su proyección incluyó el vómito de un plateísta frente a las imágenes mostradas. Ah, mira vos. Yo recuerdo un pequeño monstruito semi-humano, que es hijo. Un bebé espantoso así, o repugnante. Mira vos, no tenía ese dato. Bueno, eso, la parte, el hecho de que haya sido la primera película que se proyectó en el Freak, uh-huh. demuestra que tiene su público, David Lynch. Sí. Lo del vómito no lo tenía, es como aquellas proyecciones míticas del Exorcista, digamos, donde la gente se desmayaba, pero en el año 2000, 2001, 2012, bastante más sorprendente. Sí, como sí, menos por ahí, ingenuo ya, digamos. Por ahí estaba medio pedo, quebró. Yo lo pensaría más por ahí. Igual es cierto que Eraserhead es una película impactante visualmente. Él habría que argumentarlo un poco mejor, pero a mí me parece que sus primeros cortometrajes son una especie de preparación hacia Eraserhead, o sea, mantiene una línea entre esos primeros largometrajes, cortometrajes, y un medio que se llama La Abuela. ¿Los viste esos, Álvaro, esos primeros cortos y medios? Sí, ¿Ese es David Lynch? Sí, este es David Lynch. Está, ese es David Lynch ahora. El Jopo ese. Sí, hoy. O sea, por la edad más o menos, veo que es bastante reciente foto. Sí. Lynch, sí, hay un DVD que se consigue. Va, digo, se consigue, se puede bajar. Por supuesto, se consigue. Se consigue. Se puede conseguir gratis. Se puede conseguir gratis por internet. Que se llama The Short Films of David Lynch, los cortometrajes de David Lynch. Y ahí están, entre otros, estos primeros cuatro, si no me equivoco, que son seis figuras enfermándose, la abuela, el alfabeto y... Y alguno más que me está faltando, pero yo traigo todo. El amputado puede ser. Sí, exactamente, The Amputee, el amputado. Que esos cuatro cortitos son. Y hay otro. Me dan ganas de correr ya al BitTorrent para bajarme para ver el amputado. El amputado. son muy buenas películas, sobre todo la abuela. La abuela es donde él mejor logra, digamos, eso que después en películas como Eraserhead, particularmente, él va a explotar también. Esos pasajes oníricos, digamos, esos fondos negros, la gran presencia de maquillaje, esa cosa medio expresionista, eso en la abuela está. En las otras son labura en seis figuras enfermándose con animación, con stop motion, tiene, va jugando bastante. Está esta cuestión del trabajo de cámara en estas primeras películas, que no es particularmente ampuloso o grandilocuente, sino que es bastante contenido. Eso también está en estas primeras películas. Que son muy recomendables. También hay una que recién vi el otro día, que estaba como revisando la filmografía de Lynch y fue como, ah, mirá, no, esta no la tenía, que se llama, ¿cómo se llama? Que es un cortito que también de esta época, que se llama, bueno, no es particularmente importante, pero... No, porque no lo estoy encontrando. Buscalo, mientras nosotros seguimos hablando de David Lynch. Sí, terrible. Y su Jopo. No, es un corto también del 60 y pico, del 67, si no me equivoco. Ah, acá está. ¿Un absurdo encuentro con el miedo? Exactamente, Absurd Encounter with Fear. Que, claro, no lo tenía marcado en negrita, por eso no lo encontraba. Que ese no está en los cortos de The Short Films of David Lynch, que es de esa época también, es a color, transcurre, dura 2 o 3 minutos, transcurre en un paisaje abierto, sobre un tipo que se acerca a una mina que está sentada y el tipo como que se baja el cierre y no pasa Opa. Nada. Como que se saca algo que no se entiende muy bien qué es y la mina lo mira y se acaba. Ah, bueno. Bastante distinto a los otros cortos de esa época. Interesante, eso igual está en YouTube. Yo este lo vi en YouTube y los otros, me imagino. Vamos también a buscarlo. Yo los voy a ver de día porque me dan miedo de noche. Haces muy bien. ¿Hace películas cosas, de terror realmente? Él. Esa es una buena pregunta. Hace más o menos, no, yo no diría que son de terror, no entraría dentro del género terror, pero sí trabaja elementos del horror, elementos de la fantasía. Igual también algo que me interesaba comentar es esta. Ahí no voy a decir que hay dos Lynch porque hay varios, digamos, de alguna manera, y es el mismo. Pero sí hay una diferencia bastante fuerte entre distintos largometrajes de él. De hecho, ya después... ¿Hay un joven Lynch y un viejo Lynch, por no, ejemplo? Fue variando bastante película a película él. Porque, de hecho, después de Eraserhead, del filme El Hombre Elefante, que es una película que fue muy exitosa... Ah, es la de un chico, de un circo, ¿eso o nada que ver? Exactamente. Ah. La de está basada en un caso real de un muchacho que tenía esta enfermedad que se llama... Elefantiasis, que era un tipo bastante... Un nombre espectacular para una enfermedad. Sí. Y vos después lo ves y decís, claro, sí, está bien. Está bien, entiendo por qué. Claro, con John Hart haciendo de el hombre elefante y Anthony Hopkins haciendo del médico... que lo cuida, y si bien él sigue trabajando estéticamente algunos elementos de Eraserhead, y es una película muy con un clima sumamente denso y bastante a contrapelo de lo que suelen ser las películas ambientadas a comienzos del siglo XX, con una estética muy, muy particular, al mismo tiempo apela a una narrativa más, más directa. Narra la historia del hombre elefante, digamos, lo onírico está insertado en una trama mucho más, si se quiere, fácil de seguir, digamos, lineal. Más lineal. Y Eraserhead, lo onírico es, digamos, parte de la estructura de la es película. Parte de la estructura narrativa, exactamente. O sea, todo el tiempo está deconstruyéndose y pasando a situaciones que no tenés muy en claro en qué situación, en qué transcurren, esta cuestión de lo interno y lo externo, que es algo que Lynch va a retomar muy fuerte, con Carretera Perdida. ¿El hombre elefante de qué año es? 80. Sigue siendo Sí. Viejo, va, para mí. Es de las primeras de Lynch. Después él ya pasa a filmar, para que vean, o sea, como el quiebre que hay, pasa a filmar Duna, que es una película de ciencia ficción basada en unos novelones así de varios... todo tipo de Los Anillos, digamos, claro, pero de ciencia ficción. Uh-huh. Que era un proyecto que en los 70 iba a filmar Alejandro Jodorowsky, un cineasta chileno, y al final Jodorowsky no lo filmó y se lo dieron a Lynch. Es medio un quilombo. Lynch hizo una película larguísima que se la recontra cortaron, y cuando uno ve la versión que le cortaron a Lynch, o sea, te quedan un montón de cosas totalmente afuera. Tiene algunas escenas interesantísimas, momentos flojos, donde si no te puede, muy difícil insertarse en lo que Lynch te está mostrando. Es la primera, el primer largo en color de él, porque venía filmando en blanco y negro. No tiene una resolución del color tampoco particularmente interesante. Es una de los puntos, el punto para mí, para varios, el punto bajo de la filmografía de Lynch. Y después vuelve a los ejes que estructuran su obra, digamos, con Terciopelo Azul. ¿Eso de qué año es? 86. Sí. ¿Qué ha hecho en los últimos años, David? Sí, ¿qué ha hecho? Bueno, no filma un largo desde el 2006, que filmó Inland Empire, Imperio, que es una película que acá se estrenó en el cine, Ah, yo fui. Ah, yo fui también, ¿eh? Y no van a volver a estrenar algo como Inland Empire en el cine. Ah, puede ser, sí. Nunca más. Yo ya... ¿Por qué? Y es una película bastante especial. Primero que es bastante larga, empezando por ahí. Bastante larga, no dura 10 horas, digamos. Pero es especial como quien dice escuela especial. No, para mí no tiene demasiado valor, pero para mí es una de las grandes películas de la década 2000-2010. Una de las películas norteamericanas que están, pero y en general, digamos, a nivel... mundial, ay, suena tan como pomposo, pero bueno, es así, que están, tienen la cabeza puesta en otro lado. De hecho, a mí me parece que este es el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales Lynch no filmó más largo después de Inland Empire. Como dijo, ya está, filmó esto, listo. Él dice que está como en una situación medio de no está inspirado, que hasta que no se le ocurra una buena idea no va a... Para si te ocurren esas cosas, tenés que estar un tiempito o estar muy inspirado. ¿Pueden contar un poquito? El problema de... Por ahí yo no me quiero meter en el terreno de Álvaro, pero es difícil decir de qué trata una película de David Lynch. Uno puede nombrar algunos personajes, que hasta incluso puede llegar a complicársele, porque los personajes pueden llegar a cambiar dentro de la película. Un actor puede hacer del rol que hacía otro actor de repente... Bueno, les planteo el siguiente desafío. Explíquenme de qué se trata Empire, ¿es? Inland Empire. Yo no me acuerdo. Y yo, digamos, es una... no sé si es el término adecuado. Es una, de alguna manera, la cristalización. Es donde él, para mí, logra eso que en dos películas ya brillantes, dos largos previos, Carretera Perdida y Mulholland Drive, él... venía, no digo intentando, porque ya Carretera Perdida y Mulholland Drive son dos grandes películas que funcionan en sí mismas, pero de algún modo en Inland Empire él lleva esto a otro nivel. Son básicamente películas con personajes, sobre todo Mulholland e Inland Empire, mujeres en una situación de pérdida, de desorientación, y donde van, no digo que reencontrándose a sí mismas, pero sí cruzándose, digo, insertándose en un universo que es nuevo para ellas, donde lo que es interno, lo que les ocurre en términos, digamos, cognitivos, psicológicos, está totalmente entrecruzado con lo que está pasando en el exterior, y eso es algo que la película no necesariamente distingue. Es lo que hablabas de lo interior y lo exterior. Exactamente. Está todo mezclado y está representado aparte en las imágenes. No es, claro. No. O sea, no es tan fácil, no es que de pronto lo que pasa en tal lado es blanco y negro y otro. Digo, ¿no? Al interior se refieren con algo psicologista, digamos, de alguna manera sí. De los sentimientos, de los pensamientos, de los personajes. Sí. O las percepciones. Claro. Algo que que podría considerarse como un descenso a la locura, digamos, pero que no está tampoco trabajado en esos términos. Eso se cruza. Y aparte, Nilan, él hace un uso ya muy, muy personal del digital. O sea, se devuelca totalmente al digital. La cámara en mano es preponderante. Mucho movimiento de cámara, muchos efectos de cámara. Cosas que, si vos ves por ahí un minuto de Inland Empire, vos decís, che, pero esto es lo filmo yo. O sea, como que... pareciera que no tuviera una construcción, digamos, de la puesta en escena y de del trabajo de cámara, pero en realidad es tremendo lo que él logra una vez que vos te metes en la película, el discurso que construye con esas con esas herramientas. De alguna tiene algo de Alicia en el País de las Maravillas. Inland, sí. Y las otras no tanto, no me acuerdo. Mulholland de durar 2 horas. Él lo que hace en Mulholland es plantear esto de una mujer que va a Hollywood y que de pronto lo que es real y lo que no es real se empieza a confundir. Y al final de Mulholland es el rompecabezas como si que se desarma de alguna manera. Vos ves que hay un rompecabezas desarmado que en ningún momento hay un interés en rearmarlo. De hecho, es una de las películas, no voy a decir de las que más, pero es una película que tiene muchísimos foros de debate en internet sobre qué carajo significa. O sea, buscando un significado a todo, y esto es algo que yo ya comentaba la semana pasada en una tarde cualquiera respecto de Buñuel. ¡Ah! ¡Ah, traición! No te atrevas. Si lo haces, no lo digas. No al te menos. Atrevas a nombrar otra vez a ese programa del demonio. Asqueroso. Un saludo a todos los compañeros. Nos abandonaste. Sí. Igual hay compañeros acá al lado, así que pueden venir y va a haber una pelea. Que entren, nos la bancamos acá, mano a mano, en vivo. A ver si se la bancan. Lo que comentaba de Buñuel al respecto de este desinterés en buscarle un significado a supuestos signos que en realidad no son signos que refieran a nada. Presuponer que hay que todo lo que aparezca en la película tiene un significado es seguir sosteniendo la idea que no se aplica a este tipo de películas, de que hay una narración, digamos, perfecta y lineal que explica todo lo que suceda, cuando en realidad lo que pasa en el cine de Lynch es otra cosa necesariamente, y hay que encararlo de otra manera. Exactamente, y aparte, lo que es peor, digamos, lo que muchas veces busca es que todas las películas, y por lo tanto estas también, tienen que tener una enseñanza. Tienen que significar la moraleja. Algo. La moral, claro. O sea, que claro, porque si en la película de Buñuel aparece un oso en el medio de la casa y no me explican por qué... Bueno, ¿qué pero simboliza si, ese ¿qué oso? ¿Qué simboliza el oso? Y viste, y Buñuel le decía al hijo, a Juan Luis, le decía, bueno, mira, cuando en la conferencia de prensa en Cannes nos pregunten respecto del Ángel Exterminador, ¿qué significa el oso? Vos decíle, a mi papá le gustan los osos. O sea, listo, quería meter un oso, metí un oso, no me rompa las pelotas. Y en Lynch, yo no sé qué ha comentado él al respecto, si ha comentado algo, pero me parece que esta cuestión de buscarle significado a la obra y a los signos que aparecen y por qué ese tipo hace eso y hace el otro, no me parece que tenga sentido. Es más interesante buscar cómo va construyendo una obra Lynch, a través de qué herramientas, cuáles son los temas que le interesan, qué forma utiliza para trabajar esto. Y esto de la mujer, de una personaje femenino, una situación de desconcierto, digamos, perdida, donde se mezclan distintos niveles de realidad, también está en la que es una de las obras más conocidas de Lynch, que es la serie Twin Peaks. Ah, hizo una serie. Hizo, en realidad, él tiene varias series. La única serie que realmente prosperó y que tuvo varias un par de temporadas y muchos capítulos es Twin Peaks. ¿Twin Peaks de qué año es? Estoy con 90. Dos años. 90. Del 1990. Del 90 al 91 fue la serie Twin Peaks. Dos temporadas. Y la película después, ¿no? Y después la película, Fuego Camina Conmigo, del 92, que la dirigió Lynch. Y que no es una secuela, sino que es una precuela. Cuenta qué le pasa al personaje cuando le voy a contar porque es lo mismo, porque a rap ponen Twin Peaks y a los primeros 10 minutos se enteran que murió Laura Palmer. Chan, chan, chan, chan. Murió Laura Palmer. A partir de ahí empieza Twin Peaks, no es que les conté nada. O sea, en Fuego Camina Conmigo te muestran... la historia de Laura Palmer. Exactamente, los últimos días de Laura Palmer. ¿Este sería una buena puerta de entrada para David Lynch? Para alguien que ¿Fuego Camina Conmigo? No. No, Twin Peaks. ¿Twin Peaks? Yo la estoy mirando ahora. Es diferente. ¿La estás mirando ahora? Ahora mismo, sí. No se dedica ¿por a él. ¿Dónde vas? Voy por la mitad de la segunda temporada. Yo igualmente ya medio, no la vi, pero medio que la vi. O sea, no la vi con sistematicidad necesaria para ver una serie capítulo por capítulo, sino que vi muchas cosas y vi El Fuego Camina Conmigo y ya. ¿Y el final lo...? No me acuerdo. Ah, claro. No, bueno. Chicos, estamos en radio. ¿Pueden contar? No, sí. Twin Peaks es una serie muy, muy... Una serie de... Muy extraña, pero está sí, muy buena. Es bastante particular. Lynch dirigió algunos capítulos. Él es uno de los co-creadores junto a Mark Frost. Sí. Después medio que la alargó Lynch. Se empezó a encosar otros proyectos, lo cual fue reprochado por varios otros miembros del equipo de Twin Peaks. Y es una serie sobre una chica que la asesinan siempre, en un pueblo. Siempre personajes femeninos. En un pueblito... El hombre elefante no, por ejemplo. Tampoco es... Claro, es difícil establecer. Sí, pero en las últimas. No, después en Una Historia Sencilla, que es una película del 99, de Lynch tampoco. No, sobre todo en Carretera Perdida, de hecho tampoco. Mulholland Drive, Inland Empire. Justo como las tres. Bueno, no importa. Sí, en Twin Peaks, sí. En Mulholland Drive y Inland Empire. Exacto. Y empieza un... Llega un detective al pueblo. Del FBI. Del FBI. El Agent Cooper. Exactamente. El Agent Cooper. Qué maestro el Agent Cooper. Gran, gran personaje. Llega a Twin Peaks para investigar el asesinato de Laura Palmer. Y lo que trabaja principalmente... Twin Peaks es el pueblo. Es el pueblo. El pueblo, exactamente. Sí. La serie lo que retrata principalmente son las relaciones entre los personajes. Personajes muy particulares, excéntricos, extravagantes. Y se empieza como a través de la investigación de Cooper, se empieza a develar todo lo que está debajo de ese pueblo que teóricamente funciona muy bien. Digo, funcionalismo puro, o sea, uh-huh. Todo está muy bien articulado, no hay tensiones, no hay discordias. Se descubre que hay bastantes problemitas. Que es lo que él venía trabajando ya en Terciopelo Azul. Álvaro, una pregunta más. Sí, la serie es muy recomendable. Y tiene poca, es cortita, eso es bueno también. Sí, es cortita. Hay una, como una cosa, una excepción en la, por ahí, la filmografía de Lynch, decime vos si lo ves así. Esta película, Una Historia Sencilla, sí. Que producida por Disney, si no me confundo. Exactamente. Que es una película, a mí me gusta muchísimo. Es hermosa. Es hermosa, sí. Sí. Y que... no tiene nada de lo que hace al cine de Lynch en cuanto a lo onírico o lo difícil. Es una historia totalmente lineal, una historia sencilla se llama la película, y eso es la historia, y eso es la película. Y fantástica. Sí. ¿Qué onda con esa película? No sé, se llama, el nombre original es The Straight Story. Sí. Straight es el apellido del personaje, sí. Y straight es como directo, digamos, está jugando con eso Lynch. Ah, es como una ironía a sí mismo. Sí, sí, sí. Está, se claro. Es mucho complicado, toma, sí. Toma una straight story. Toma una straight story, exactamente. Y demuestra una maestría zarpada para contar una historia así también. Muy simple, uh-huh. Donde sigue a un personaje, un anciano, que hace un viaje en tractor para buscar al hermano. Una historia real también. Una historia real. Es una película muy, muy linda, donde al mismo tiempo Lynch se escapa a todos los lugares fáciles de lo que podría ser el costumbrismo, digamos, ¿no? Si uno piensa en, qué sé yo, una road movie, una película que transcurre en lugares medio desolados, qué sé yo, claro. Uno piensa que yo cine argentino y decir, historias mínimas de Sorín. No, no, melodramatismo, violines al taco, gente llorando, los pobres pobres, qué sé yo. Y acá no, digamos, Lynch se mantiene bastante ajeno a todo eso, logra emocionar sin caer en lugares comunes, y es una película bellísima, sí. Que es una buena puerta de entrada a Lynch, en cuanto no pienses que todo el resto de su filmografía es igual. No. Bueno, pero son... Una Historia Sencilla y Twin Peaks. A mí me dan ganas de ver esas dos ahora. Bueno. Véanla. Y bueno, después en otro momento vengo y voy a hablar de todos los cortometrajes. Y después voy a ver... Lynch. Porque Lynch está haciendo, hizo en los últimos años, filmó un recital de Duran Duran. Muy bueno. Hizo una publicidad para Dior. ¿Está haciendo música o no? ¿Sacó un disco? Sacó dos discos, escribió un libro, no está filmando largos, pero está haciendo de todo. Así que en otro momento... ¿Y la fundación que tiene...? Ah, está con toda la cuestión del misticismo y de la meditación y qué sé yo. No sé, no leí ni Atrapa el Pez Dorado, que es su libro, ni estoy muy al tanto de esto, pero vamos a investigar y hablar de toda la otra obra de David Lynch. Dale. Era Álvaro, vamos a escuchar Girl Is On My Mind de los Black Keys y seguimos con el Tercer Mon Radio. Gracias Álvaro por venir. Yeah. El gobierno. ¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Ocho minutos pasan de las 9 de la noche. Estás escuchando Letter Sermón Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. ¡Apa! Casi que sí, me lo casi. Olvido. Girls Is On My Mind de los Black Keys. Gran banda, los Black Keys. Escuchando luego de escuchar a Álvaro hablar de esa columna de Álvaro sobre David Lynch. La verdad que me dieron muchas ganas de... Recomendamos Twin Peaks y Una Historia Sencilla. ¿Viste Twin Peaks? Todavía no terminé, estoy viéndola. Está viendo Tristán. Tenemos la sección en la que le deseamos la muerte a la gente. Y en este caso, ¿a qué gente, no? Yo creo que va a tener mucha adhesión. Es una demanda histórica, me parece, del pueblo argentino. Aparte, es una convocatoria a la naturaleza a que actúe como debería haber actuado. Exactamente. Hace rato. Qué fuerte. Le vamos a desear la muerte a la señora Mirtha Legrand. ¿Qué? ¿Quién es Mirtha Legrand, aparte de un ser nefasto y gusano que todavía sobrevive en ese living? En ese living que es su hábitat. Nada de la última temporada de Me falta la última temporada la, de... La serie de Almorzón de Mirtha Legrand, ¿cuántas temporadas como tiene? Como 40, ¿no? Es descomunal. ¿40 temporadas? ¿Los DVD que te tenés que comprar? Seguramente lo que estás preguntando, ¿quién lo preguntó? ¿Los venden los senegaleses, los DVDs de las temporadas de Almorzando con Mirtha Legrand? ¿Los senegaleses? No sé. Claro. ¿Los que venden relojes? Los que venden DVDs. No venden DVDs los senegaleses. No, estabas inventando. Me confundí de colectividad. Son argentinos de Plaza 11. Mirtha Legrand es conductora de televisión, actriz, modelo, vieja, celebrity en Cuba, abuela de Juanita y Nacho, madre de Marcela, hermana gemela, esposa, viuda. Qué bueno tener una hermana gemela. Comensal anfitriona, burguesa, facha, rubia. Rosa María Juana Martínez Suárez nació el 23 de febrero de 1927. ¡Ah! ¡Morite! Aniversario de la primera impresión de la Biblia de Gutenberg y el día en el que Rodolf Diesel, siempre hablamos de Diesel, recibió la patente del motor Diesel en la ciudad de Villa Cañas, Santa Fe. No es que Diesel recibió ese día la patente del motor en Villa Cañas. Ahí es que nació Mirtha Legrand. Claro. Villa Cañas fue fundada. Podía prestarse a la confusión. Sí. Villa Cañas fue fundada en 1902 por Juan Cañas y alcanzó el estatus de ciudad el 26 de diciembre de 1985. Es como nuestro Twin Peaks. Claro. Villa Cañas. Podemos hacer una serie que se llame Villa Cañas. Es raro el nombre Cañas, aparte. Para mí sería Cañas, mejor. Villa Cañas. Bueno, por una moción de... en el Consejo Deliberante, sí, de Villa Cañas. Che, mira, Cañas no lo entiende me nadie. Vamos, no, el nombre Cañas, así directamente. Sí, sí, sí. Dista a 370 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Se ubica a la vera de la ruta provincial 94, a 20 kilómetros de la ruta nacional 8 y a 50 kilómetros de Venado Tuerto. Me encanta Venado Tuerto. Su actividad principal es la agropecuaria y la producción de viejas del orto, como Mirtha. Arre. Y su hermana, ponele. Goldie. La fecundación de Mirtha estuvo asignada por una división accidental de un embrión que produjo dos personitas divinas. Qué fuerte la fecundación de Mirtha. Puede ser el nombre de una banda indie platense. Fecundación de Mirtha, esta noche en el Olga Vázquez. Dos personitas divinas, la mencionada Mirtha y Goldie, la gemela. Siguiendo la teoría históricamente comprobada del gemelo bueno y el gemelo malo, Mirtha es definitivamente la mala. Claro que sí. Desde niñas, Goldie. Y Mirtha estudiaron actuación, canto y baile. Y cuando promediaban los 13 años, su madre las visitó, las pintó y las mandó a desfilar al Corso de la Avenida de Mayo. Nos vemos en el Corso. De Buenos Aires. Nos vemos en los Corsos, le dijo. Mirtha conocía las luces de la ciudad por primera vez. En un acto inesperado, el mismísimo presidente Roberto Ortiz. Carajo. Famoso ¿de qué por, año, no? Famoso por su intrascendencia. Por su intrascendencia. Es como Luis Mario Ignoto. Sí. la condecoró reina del corso. Vamos. Qué espectacular. Esto me parece. Igual los corsos son algo muy común, chicos. Mira, mira, galardón que se llevaría Goldie el año siguiente. Acá había una chanchulla rara. Sí, claramente. El presidente. Y bueno, chicos, Goldie con galardón me parece que me combinan más. ¿Qué? ¿Qué? Sí, me parece a mí que Goldie tiene que ganar un galardón. La reina del corso. Pero si le decimos premio. ¿Qué tiene? No importa, Goldie es como de ganadora, no sé, tiene un nombre así. ¿No les parece? Estamos medio consternados acá con. Bueno, está bien, no les parece. No, puede ser. Está bien, Pati. Bueno, Tristay. A raíz del éxito de La belleza de las gemelas, un director de cine las convocó para una breve participación en la película de Niní Marshall. Oh. En ese mismo año, Mirta, con 14 años, tendría el protagónico en la película Los Martes Orquídeas, donde el guión preveía un peso del actor Juan Carlos Torri, de 33 años. Un beso debe ser, un ¿no? Beso. ¿Un beso o un beso? Un beso. Allí aprendí lo que era eso, declararía Mirta décadas después. ¿Eso qué? 14 años. ¿Un beso o un peso? Actuar. Un peso o un beso. Un peso. Menemismo puro. Luego de varias películas, las hermanas, ya sex symbols de la Argentina de la época, comenzaron a conducir el programa El Club de la Amistad en Radio Splendid, que las catapultaría a la máxima popularidad. Creo que es una de las muertes que más estoy disfrutando. Claro. Y escuchen porque uno dice, catapultaría, ¿no? Claro, se catapultaron a la fama, qué sé yo, el Club de Amistad. Bueno, no, en 1944 estamos hablando. Ambas participarían de las colectas y eventos que organizó el general Perón para los afectados por el famoso terremoto de San Juan. En ese tiempo, Juan Domingo conocería a Evita y que había compartido, la mismísima Evita, algunos sets con Mirta. Yo, es para hacer un museo, hay que embalsamarla esa mujer. Está en... Atravesó toda la historia de la Argentina. Sí. Impresionante. Las estrellas de la época tenían fama de pocas amigas y Mirta se destacaba en la materia. Siempre fue falluta. Qué palabra vieja. Le serruchó el piso a cuanta Olga Zubarri, Lidia Lamaison, Zully Moreno y Nélida Lobato hubiera por ahí. La cuestión es que hizo una banda de películas y le sobrevivió siempre la fama de que era buena actriz. Aunque desde acá lo dudamos muchísimo. Bastante. Acá Álvaro B. dice que fue una buena actriz, ojo. ¿Sí? Dice que sí. ¿Para lo dice época, como... ¿Para la época o es buena actriz? No, buena actriz per se. ¿Qué viste de Mirta, Álvaro? Vi varias películas de Romero. Estoy traduciendo como si fuera el alien, Álvaro. Que se sacó la barba de varias y está películas medio de Romero. ¿Viste Los Martes Orquídeas? No. Del George Romero, el de zombies. Podría ser alguna tranquilamente, Mirta. ¿Quién le toca? En 1945 se casó con el director de cine Daniel Tiner y Mirta rápidamente se convirtió en la máxima estrella de sus películas hasta la última en 1965, que fue el retiro de Mirta Legrand. La tipa se retiró en el 65. En el 65 se retiró. A ver. Cine. En el 65. Después se encargó de cagarnos la vida. Allí Mirta interpretaría su papel más osado, ella como prostituta y su hermana Goldie como monja. No, muy bueno. Genial. No, una es genial. Una igual, idea, una idea que cierra por todos lados. La banco a Goldie a muerte igual, Me cae muy bien. Sí, muy rebuscada, rebuscada. Tengo dos actrices gemelas, ¿qué hacemos? Una historia que sea, ¿qué? Una prostituta y una monja. Espectacular. Claro. En el 68 arrancó eso que convirtió a Mirta Legrand en Mirta Legrand, amorzando con Mirta Legrand. La idea original era de Alejandro Romay, el de todas las ideas de la tele argenta. Y el productor hasta su muerte fue el marido Daniel. Ese al que Mirta le dijo carajo mierda. El programa duró hasta 1982 sin interrupciones. Del 68 al 82 sin interrupciones. Y luego de 5 años de ausencia volvería en el 87 con un ciclo que duró 24 años casi sin interrupciones. Casi tanto como la democracia. Ponele. Espectacular, no es espectacular. Almorzando con Mirta Legrand se destacó siempre por su amabilidad con el poder en todas las épocas, excepto por el reciente periodo de dictadura K. Las anécdotas del programa se las vamos a dejar a los conductores y la conductora porque ya se hace tarde y no da escribir, por ejemplo, siempre quedará en el registro de la memoria popular el día en que Mirta Legrand se autofelicitó por haber convocado a las madres de Plaza de Mayo a su programa. Eso fue tremendo. Es increíble eso. La mira dijo, me voy a autofelicitar. Me quiero autofelicitar. Me quiero autofelicitar por haber invitado a las madres de Plaza de Mayo porque no las banco, porque... Claro, era como que ella se estaba pidiendo perdón a sí misma, en un punto de bueno, las tuve que invitar. Entrando en el baúl de las cosas que pasaron en el programa de Mirta, que pasaron muchas grandes cosas en ese programa, y eso hay que reconocérselo, por más que sea una vieja de mierda. Hay videos de Chávez. Si está 24 años, chicos, en la tele, obvio que van a pasar grandes cosas por tu programa. La discusión de un presocialista, Hugo Chávez, con Mauricio Macri. Ya el neoliberal Mauricio Macri. Sí, sí. Es increíble, increíble. También tenemos a Sabina el Zurdaje con Néstor en la mesa. Sí. Mucha gente que la plantó, se fue, dejó los micrófonos sobre la mesa y se fue. Sí. Encima no deja comer. Habla tanto, vos estás comiendo y le pregunta algo a la gente y la gente no puede comer. Entonces debe ser insoportable estar en ese programa. Y figuras repetidas como Daniel Scioli, que debe contar... Siempre. En su presupuesto mensual cuenta las veces que ha comido lo de Mirta y no tiene que pagar la comida. Y la otra vez nos preguntábamos con un amigo si en el corte Karina le corta la carne o cómo hacen en esos casos. No, a Scioli se la dan cortadita. O le ponen unos whiskas. Los últimos años de Mirta se destacaron por su ruego por un homenaje en los Martín Fierro, el fracaso de la novela La Dueña, las correrías de su nieta Juanita y las barbaridades que proferían de la boca de Marcela Tiner, dignísima hija de su madre. En abril de este año, Mirta Legrand lanzó su enésimo ciclo de Almorzando con Mirta, esta vez los domingos a la hora del almuerzo. No le da ya el cuero. No, encima la vieja es relucia, o sea, eso sí que tiene, no sé, 85, no sé cuánto tiene. Pero y hagamos la cuenta. Del 27 al 2007 hay 80 años. ¿No? Sí, o sea, tiene 86. Tiene 86, 86 años. Y sigue ahí. Y sigue y lee todos los diarios y todo. Otra cosa espectacular es las sirvientas que están ahí, las mucamas. Una le clavó una denuncia. ¿No? Sí. ¿Por qué? Por maltrato. No le quiso pagar vacaciones, no sé, un reclamo gremial. Mirta, te deseamos la muerte. Más por cansancio que por bronca. Ya cumpliste un ciclo como los K. Queremos que te mueras para que se terminen esos vómitos de sentido común legitimados por el rush que no soportamos más. Morite, además ya estás vieja. Que organices el próximo ciclo en Mar del Plata, el último digas, porque el Costa Galán en realidad no te banca más. Que inaugures el almuerzo, invites a Laura Bufal, a Hugo Arana, al Colorado Santilli, a Pablo Sirven y a Laura Fidalgo. Que coman, se rían, que digas... Cómo te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Que escuches un tema rozándote una rosa por la cara. Invites a los invitados al living y salgas a saludar la gente que te espera para verte afuera del Costa Galana. Que saludes, que te pares firme y no dejes de sonreír. Que te encandile el sol, se te agrieten las arrugas. Y veas venir un gordo por el flanco derecho, un fan. No un flan, un fan. Un fan. Que lo veas y te espantes. Que busques auxilio... Y que el gordo, de buena onda pero también torpe, te quiera abrazar. Y el tumulto provocado por las cámaras y tus guardaespaldas te haga tropezar. Y que te la des, pero zarpado, contra la escalera de granito. En la frente. Sin dolor, Mirta, que te desvanezcas al toque, pero que fallezcas y vuelvas a fallecer. Yo pensé que el productor de Le Deseamos la Muerte a... iba a proponer una especie de magnicidio, no, una especie de genocidio con una comida envenenada y que también se mueran Sirven, Laura Fidalgo, Santilli, etcétera. No, o sea, atragante sería muy bueno. En este caso solo ella. Que se muera al aire. Que se muera al aire. Que se muera al aire atragantada. Pero sería justo para ella que se muera al aire. Sí, sería. Sí. No, pero no sé si estaría bueno, pues sería una muerte que ella por ahí elegiría. Sí, yo creo morir, que sí. Morir donde dio su vida. ¿Cuál Néstor? 40 años en la televisión. Haciendo siempre esas preguntas que la que sabe que no tiene que preguntar. Por ejemplo, te invita a vos y vos ya le dijiste que hay cosas que no te puede preguntar. Y ella lo pregunta. Y a veces la gente le dice, Mirta, no podemos hablar. Juanita se lo hizo un par de veces, como, no podemos hablar de esto. Y es incisiva y jodida como ella sola. Yo la odio mucho. También no fue cuando le preguntó a Piazza si... Piazza, sí. ¿Era? A Roberto Piazza. Le preguntó si adoptar... Que una pareja homosexual adopte un hijo no llevaba la posibilidad de que se lo violen. Sí, y el chabón le dijo... Y se da cuenta, no es Susana. No. No es Susana. No, es una persona nacida en el año 27, con lo cual de alguna manera le damos cierta coherencia, cierta... Pero no es que se confunde y le pifia. No. En está el año 27. Mirá si llega a los 100. Y festeja su cumpleaños número 100 en la pantalla de América. Eso, comentó hace poco que la ley de medios era, o sea, luego el fallo, y se mandó una también, dijo que era una aberración, que no sé qué. Yo me acuerdo de ella quejándose porque habían puesto un preservativo rosa en el obelisco y le parecía de mal gusto. Y siempre fue una de las caras visibles y de las voces autorizadas para hablar de la inseguridad y que hay que hacer algo, algo pacífico para que dejen de matarnos, etcétera. Etcétera. Igual, ¿a ustedes les gustaría ir a almorzar a lo de Mirta? A mí me encantaría. A mí también. No. Sí, a mí me encantaría. Iniciar discusiones. Sí, sí. Tirar bombas. No se puede discutir con la vieja esa. No, no, con ella no, con algún comensal. ¿Se acuerdan que iba, por ejemplo, los CQC, los tres juntos? Iban sí. Los Midachi, los claro, tres juntos. Claro, hay especiales. Claro. Y después las mezclas que armas son zarpadas. Sí, sí, sí. Sí. Sí. La vez, bueno, una vez que me... ¿Quién es este chabón que estaba diciendo Nelson Castro? De las enfermedades de Cristina. Ah, no, no, no. Una bronca, las boludeces que dice Nelson Castro. Bueno, lo llevó al programa y al mismo tiempo invitó a Peretti. Entonces le decía a Peretti, ¿vos qué opinás? Porque sos psicólogo. Eso es... no, y Peretti decía, a mí me parece que me da una boludez todo esto. Pero él también es médico. Le decía, ¿qué tiene que ver? Bueno, hace esas mezclas. Medio que la queremos, ¿no? Es... No, no sé si la queremos. Habla por vos, Manuel. Es una nos pasa ver, yo quiero que... insistir con esto. Es una persona nacida en el año 27. Sí, no, sí. Eso ya le da un mérito. Es lo que nos pasó con Cris Morena. El miedito. Era una mezcla de mérito y a la supervivencia. Bueno, pero con Cris Morena nos pasó esto también. Nos dimos cuenta que está muy presente en nuestras vidas. Y está muy presente en la historia del país. Sin embargo, la decidimos seguir matando. Claro, no. A ver, como persona... La odiamos, pero como personaje la queremos. Pero como anfitriona, como showwoman televisiva, hay que darle un mérito, me parece. Un galardón. ¿Y Goldie? Y Goldie es muy parecida. Funciona como parámetro para ver cuán vieja está Mirta, porque ella está toda retocada, qué sé yo. Y Goldie es como parámetro. ¿Cómo sería Mirta Legrand? Eso creo que también fue un regalo que nos dio la creación. Mención especial para la foto que subimos de Mirta a Let's Simon, que no es específicamente una foto, sino un tatuaje del rostro. Un escracho de Mirta. En una pierna, que es espectacular. Y ya recibió sus merecidos me gusta. Sí, muchísimos me gustas, muchísima adhesión de la oyentada. Laura diciendo, sí, la muerte más esperada. ¿Alguien con una dice... boca sedienta de sangre. Sí, sí. Alguien dice que existe una casa de comidas en las cercanías de Rocha llamada Mirta La Gran. Ah, es verdad. Qué bien, ¿eh? Es que bien. Sí, yo creo que es algo muy bueno. Así que piensas tú. El sábado toca Blur, nada que ver. Pero ahora terminamos con la muerte, de decirle la muerte a Mirta Legrand. Vamos a escuchar una canción de Blur, o de Blur para algunos. Sí. La presión aplicada sobre Julián. Sí, esa sería la traducción. Pressure on Julián. Colorful, it's colorful, but it washes you out. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Tenés dado vuelta el micrófono. Tristán, con ustedes, Tristán B. Que no es Álvaro B, ni es hermano de Álvaro B. Tarareando la cortina de Letter Sermón Radio. Son las 9:41 de la noche en todo el territorio de la República Argentina, que es una república mucho más libre desde el martes, mucho más democrática. 30 años se cumplieron del retorno a la democracia. Sí. Pero no de la elección. ¿De qué se de las elecciones? De las elecciones. El 10 de diciembre, me parece que claro, asume. Ahí asume nuestro padre. El comandante presidente, no, Raúl Alfonsín. No, el Raúl. Raúl. Raúl. Raúl Alfonsín. Raúl, Raulito. Que el hijo, ¿cómo se llama el hijo? Ricardo. Ricardo salió a decir que su padre era de los más peronistas que había tenido. Esa es una frase de él. Es muy buena. Es buenísima. Es el más peronista de los radicales. Claro. Es una gran frase, la verdad. Sí, sí, sí. Y no es el caso de Ricardito, que es el más idiota de los radicales. Sí, sí, sí, sí. Lo guardaron a... Sí, a lo metieron dentro de una cueva. ¿Estará con Cristina? Fue segundo, papá. Igual. Fue segundo, pero no apareció en la campaña. Destruiza, no, es un pianta. Maggie, bien. Tanto delineador azul, bien. ¿Stolbizer? ¿Stolbizer? Sí. Sí, sí. Maggie Stolbizer. Margarita. ¿Y Massa, loco? ¿Qué onda, Massa? Massa acusó a Sabatella de hacer un show en Clarín. ¡Apa! Un piloto de TC fue detenido por herir... Estoy leyendo de los tweets de las noticias. Vamos con las 5 buenas noticias de la semana, empezando por... Como a los judíos les va a pasar. El diario alemán Bild publicó esta semana que el ex jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, uno de los principales responsables del Holocausto, fue enterrado en un cementerio judío de Berlín en 1945. Rack. Una historia de terror es eso. El destino de Müller fue un misterio desde el fin de la guerra. Sin embargo, los servicios secretos aliados creyeron durante mucho tiempo que había superado con vida la guerra, y la inteligencia alemana consideró que desde 1949 vivía en República Checa. Es una prueba contra la conspiración de los pelotudos. Pati Reflexiones. Vamos con otra emisión de Pati Reflexiones. Estaban completamente equivocados, señaló ahora el profesor Johannes Tuchet, que no es Pati, que piensa diferente de Pati. El cadáver de Müller fue hallado en agosto del 45 en una tumba. No, bueno, para. Paremos porque esto es un escándalo, estamos hablando de algo horrible. Que pasó lejos de acá, pero que están las buenas, loco. Pero que están las... El cadáver de Müller fue hallado en agosto del 45 en una tumba provisional cerca del entonces Ministerio del Aire. El Ministerio del Aire. Parece 1980. La felicidad, el misterio de la felicidad y el del aire. Heinrich Müller es una de las personalidades del Tercer Reich que nunca fueron capturadas. Participó en la conferencia de Wannsee en el 1942. Claro, nunca fue capturado, se escapó. Que decidió la solución final. Y fue jefe de Adolf Eichmann, responsable de la logística de exterminación de los judíos. Che, pero paren un poco. Esta no es una buena noticia, es malísima. La encontraron en una fosa común junto a todos los judíos que mató. Es pésima noticia para toda la comunidad judía. La buena noticia es que se murió y que no escapó. Claro, no está prófugo en República Checa. Pero si se habían muerto hace rato, o sea, no podía estar viviendo, tendría 120 y pico años. No, bueno, pero es lo que pensaban ellos. El otro está día bien, se murió uno de 100 en Bariloche. Está bien. Sí, es media macabra. Es mala noticia. Convengamos que es macabra. Sí. Ahora, si vos pensabas que un criminal nazi estaba vivo. Y criminal está, nazi, y, el nuevo y, juego de Facebook. Y está muerto, es una buena noticia. Sí, lo encontraron en la fosa común llena de judías. No da. No, bueno, qué sé yo. Ya se puso serio sí. Al. Te reías del pibe que mataron los narcos y ahora te pones serio con el tema claro, de los nazis. Porque, antinazi somos todos, sí, pero sí. Ahora, si matan a un el pibe. Frente popular, en una villa, antifascista, para un poco. Lorenzetti Hitler. Bueno, el Carucha Müller. qué bajón. Lo, esta gente, ¿qué onda? Eichmann, bueno, y Eichmann fue sometido a juicio, sí, ¿no? El famoso juicio de Eichmann. ¿En serio? ¿Está bien? El cual habló Hannah Arendt. ¿Vieron la película de Hannah Arendt? No. me la recomendó la mamá de un amigo. Parece que no sigue en cartelera. Vamos con la segunda buena. Ya no es necesaria la invasión. Es la segunda buena noticia. Bueno. Vamos. Siria destruyó sus equipos para producir armas químicas y municiones de gas venenoso y puso bajo sello inviolable la totalidad de sus preexistentes agentes tóxicos y armas químicas, un hito en el ambicioso proceso que busca inutilizar todo ese arsenal para mediados de 2014. La bronca que debía tener Al-Assad mientras rompía las cosas que tanto le costó hacer. Bueno, dale, la voy a romper, bueno, dale, bueno, para. Te desenchufo mañana. La Play, no, te la pateo, bueno. La inhabilitación de los equipos significa que Siria ya no es capaz de producir armas ni agentes químicos de uso militar. Ni humanos. Aunque el proceso recién estará completado cuando Damasco... Qué genial que tengan una ciudad que se llame Damasco. Posta. Cuando bueno, Damasco, es como que juegan al Tutti Frutti y quedó. Sí. Era una joda y quedó. Cuando Damasco destruya las armas y las reservas acumuladas, que ya fueron puestas bajo sellos inviolables. Bueno... Es una buena noticia. Uh-huh. Sí. El Santillana de la cárcel es la otra buena noticia. Ayer se realizó la presentación pública del primer manual de monitoreo en cárceles, instituto de menores, neuropsiquiátricos y comisarías, sistematizado a partir de la experiencia y las intervenciones que durante 10 años fueron llevadas a cabo desde el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria en lugares de encierro de la provincia. El manual de monitoreo pretende ser un instrumento útil para aquellos que aspiren a desarrollar intervenciones en pos de la vigilancia de los derechos humanos en la actualidad. Señaló que la primera parte del manual, no sabemos quién, contiene un apartado metodológico y luego se incluyen modelos de planillas para la realización de entrevistas y relevamientos, además de consideraciones analíticas y descriptivas sobre las particularidades de cada lugar de encierro. Yo creo que la buena noticia también es que el Comité contra la Tortura cumplió 10 años y es un montón de tiempo, digamos, monitoreando las cárceles de la provincia. Tengo una pregunta, porque para hacer este manual no salió el informe del año sobre la situación en... No, lo están haciendo, va a salir. El informe que todos los años sacan sobre la situación en los lugares de encierro. Sí, de la provincia de Buenos Aires. Sí, está en proceso. Todas las voces es, a pesar del grito que pegué, es la cuarta buena noticia. Son todas las voces. Son todas las voces. Este martes se conoció el fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada hace más de 4 años... por el Congreso argentino. Tómate tu tiempo. La sentencia fue avalada por 6 de los 7 jueces, quienes consideraron que nunca se afectó la libertad de expresión y solo estuvo en juego una cuestión patrimonial. El juez que votó en contra es el también centenario Fahit, que es un gorila de dimensiones bíblicas. La gente de Clarín se quiere matar y van a tener que desinvertir. Y que Cristóbal López y Spolky tampoco se hagan los vivos, ¿eh? Y que ahora no haya más excusas para el 33% de los medios alternativos, comunitarios y populares. Radio Nauta quiere estar ahí adentro. Sí, obvio. Con todas las de la ley, con todas las limitaciones y con todo lo bueno que eso debería significar. Queremos básicamente que venga Sabatella con una valija llena de plata. Guita. Y nos guita. La dé en la mano. Hay dos cosas. Una es que los grandes monopolios se desarticulen y se rompan. Y otra cosa que no viene sucediendo y podría haber pasado es que la ley se aplique para los medios comunitarios. Porque la ley no es que entra en vigencia ahora. Claro. Los artículos suspendidos, específicamente referidos al grupo Clarín, son los que estaban hasta ahora suspendidos. Pero la ley está en ejecución desde hace 4 años y todavía en los medios comunitarios no vimos realmente un cambio drástico como debería suceder. Es más, lo que ha pasado es esto de que han empezado a concentrar medios, estos famosos empresarios aliados, amigos del gobierno. Los empresarios K. La revolución a la vuelta de la esquina es la última buena noticia de la semana. Aparte del avance del conservadurismo masista a nivel de la provincia de Buenos Aires, un dato que se extrae de las elecciones legislativas del pasado domingo fue la histórica performance de las fuerzas de izquierda en la ciudad de La Plata y en todo el país, me puedo animar a decir. Las diferentes alternativas de la izquierda sumadas alcanzaron casi 14 puntos en los comicios para la elección de concejales, si bien ninguna de ellas logró alcanzar el piso para meter un legislador municipal. Uh-huh. Destaca en este panorama el desempeño del Frente Ciudad Nueva. Claro que sí. No sé quién escribió esto. Que en su primera elección y llevando una boleta corta, o sea, únicamente a nivel local, alcanzó un histórico 5.2% con casi 20.000 votos, posicionándose como una alternativa para la ciudad. El tamaño de la boleta no importa en este caso. El tamaño no importa. Uh-huh. A pesar de que algunos medios quisieron opacar este desempeño a partir del eslogan "Batacazo rima con fracaso". ¡Opa! ¿Quién dijo eso? No sé. Leandro Moretti, primer... Es buenísimo. Batacazo rima con fracaso. Es verdad, igual. ¿Pero quién puede decir eso? Leandro Moretti, primer candidato a concejal que nos visitó en el piso el pasado jueves, afirmó que nuestros votos son convencidos. Ni hablar. Crecimos en todas partes y este por ahora va a ser un ya. No tengo ninguna duda de que el Frente Ciudad Nueva se va a seguir consolidando. ¿Quién dijo eso? ¿Qué medio? No sabemos. Seis meses de trabajo de Patria Grande y el Frente Ciudad Nueva llevaron a una performance realmente histórica. Y siendo la primera vez que se presenta a elecciones, la verdad, es un hecho memorable, memorable. Más allá de que nosotros militemos en el Frente Ciudad Nueva. No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. No tiene nada que ver con esta buena noticia. Una compañera trotskista que fiscalizó diferente conmigo en las elecciones me dijo, no eras vos, Patifit. Me dijo que nos apodaban dentro de los círculos del Frente de Izquierda de los Trabajadores el Frente Ciudad Bruera. Espectacular. Sí, porque nos levantó el diario El Día y eso era una operación de Bruera. Sí, sí, como si Altamira nos saliera en Mentene todos los días. No, no refuncionó aparte. Gracias, por Bruera. Por favor. Frente Ciudad Bruera. Buenísimo. Ah, increíble, increíble. Bueno. Un saludo a Luana, a Moretti y a todos los legisladores. Y a todos los que no entramos. Besito. Vamos a escuchar a Elvis con Flaming Star. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Make a few dreams come true. Flaming star. One fine day I'll see that flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time has come. Flame star, don't shine on me, flame star. Flame star, keep behind me, flame star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. ¿Sabías que Le Tercer Mon Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Versión remixada por la computadora de Radionauta de la cortina que da cierre a nuestro programa. Escuchábamos antes a Flaming Star de Elvis. Y ya nos tenemos que ir. Y ya nos tenemos que ir. Somos como esos programas de televisión que van a un corte, vuelven y se van, ¿vieron? Y vos te fumaste todas las publicidades. Que prometen ya volvemos. Y, sí. Bueno, vamos a hacer eso. Lo hicimos. Yo voy a aprovechar este brindis para saludar al futuro presidente de la República Argentina, el señor Ricardo Lorenzetti. Levanto la copa por él. Me parece muy bien. ¿Tiene apodo Lorenzetti? Lo podríamos poner. Debería tener, ¿no? Institucionalizarlo. ¿Ricky Lorenzetti? Algo más. El, no. ¿El Batman de la Corte Suprema? Álvaro, ¿por quién te parece? Claramente que el Batman de la Corte Suprema es Fight. Igual. Ah, eso es verdad. Y eso habla bastante mal de Batman. Pobre Bruce Wayne. Bueno, yo voy a brindar para ser coherente con mi columna por David Lynch, por supuesto, y sobre todo porque se filme un nuevo largometraje en los próximos días. Está bien. Un pedido a la filmación de Álvaro. Tenemos un Patty transformado ahora, sí, en el estudio, que se transformó en Tomás. Patty Tomás. Yo voy a brindar por el Frente de Ciudad Bruera. Me parece muy bien. Yo quiero brindar por la doctora Cemento. Si les parece bien. ¿Quién es la doctora Cemento? Esta mujer falsa médica, la Rímolo del cemento, que inyectaba cemento en las caderas a sus clientas. Ah, excelente. Para que se agranden y terminó en cana. Hemos tenido un programón. Los invitamos a seguir escuchándonos, como siempre, en letercermon.com, a la hora que ustedes quieran. Y si no, en vivo y en directo el próximo jueves a las 20, como todos los jueves, por Radionauta FM 106.3. Esto fue Le Tercer Mon Radio. Mi nombre fue Manuel. Tristán. Estuvo Patti, estuvo Álvaro y... Y Tomás. Y estuvo operándonos el señor Germán, a quien le agradecemos de todo corazón. Chau. Dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.